preocupado como dirigente del barrio. Nuevamente, hoy, mire, está azotando la delincuencia en La Pampa por personas desconocidas. El día viernes pasado hubo un atropello de un joven en moto. Atropelló a una persona de la tercera edad correteando en moto en una rueda. Ya, luego anoche, esta madrugada, 5 de la mañana, una vagoneta color oscura, no pudimos verle bien la placa, abandona en la avenida San Marino, entre la calle 9 y 10, abandona a una persona de sexo femenino, a una mujer, y la deja abandonada ahí botada, y se sube el conductor y se da la fuga, ¿no? Entonces con los vecinos no pudimos dar el número de la placa. Luego a los 3 minutos nomás llegaron unas personas en moto y empezaron a trabucar a la mujer y también la dejan ahí botada. Entonces ya la vecina que viene de al frente y de al lado me llaman por teléfono, yo me levanto y voy, y se llama a bomberos, a la ambulancia de bomberos, que es la que más rápido llega, ¿no? Entonces se la cargó a la mujer y se la ha traído al hospital de Alfonso Mucio Reyes, ¿no? Entonces yo quiero, le pido a través de su medio de comunicación que haya un poquito más de cuidado también con las personas, ¿no? Hay veces mujeres que también se van a beber, se van con otras personas desconocidas, ¿no? Pero también eso aprovechan las personas.